gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si allá darán leche. A lo mejor la leche del espejo no es buena para beber, pero... ¡Oh, gatito! Ahí está el corredor. Puedes ver un poquito del corredor en la casa del espejo si dejas la puerta de nuestro salón abierta de par en par. Se parece mucho a nuestro corredor hasta donde podemos ver, aunque puede ser muy diferente más allá. ¡Ay, gatito! ¡Qué lindo sería si pudiéramos entrar en la casa del espejo! Estoy segura que debe tener cosas tan bonitas. Juguemos a que hay un modo de entrar en ella, gatito. Juguemos a que el espejo se pone blando como una gasa, y nosotros podemos atravesarlo. ¡Mira! Se está convirtiendo en una especie de neblina, te lo juro. Será muy fácil atravesarlo. Alicia estaba encaramada en la repisa de la chimenea mientras decía esto, aunque no tenía idea de cómo había llegado hasta allí. Y, en efecto, el espejo estaba comenzando a perder solidez, como si fuera una bruma plateada y brillante. Un momento después, Alicia había atravesado el cristal, y dando un salto ligero, entró en el salón de la casa del espejo. Lo primero que hizo fue mirar si el fuego estaba encendido en la chimenea. Y se sintió complacida al encontrar que había uno de verdad, ardiendo con la misma intensidad del que había dejado atrás. «Estaré aquí tan calentita como en el viejo salón», pensó Alicia, «aunque, en realidad, estaré más calentita porque aquí no hay nadie que me ordene que me aleje del fuego». «¡Oh, qué divertido será cuando me vean aquí, a través del espejo, y no puedan agarrarme!» Entonces, empezó a mirar a su alrededor, y notó que lo que podía verse desde el viejo salón era bastante común y aburrido, pero que todo lo demás era realmente diferente. Por ejemplo, los cuadros en la pared a un lado de la chimenea parecían estar vivos, y el reloj sobre la repisa, ya saben que solo se puede ver la parte de atrás del reloj en el espejo, tenía la cara de un viejito y le sonreía. «No mantienen este salón tan ordenado como el otro», pensó Alicia al ver que varias piezas de ajedrez estaban tiradas entre las cenizas del hogar. Al momento siguiente, con un «oh» de sorpresa, estaba en cuatro patas mirándolas. Las piezas de ajedrez paseaban, de dos en dos.